abriendo hueco, separando rap y respeto. Por ser único, dorsal número uno, mi pedo, no estoy muerto. Pasea mejor vida con bebida y otra salida. Entre saliva de mi diva, es ley de vida. Hijo de puta con clase comorbida. A mi rap de por vida, Sayed Messer, que os coméis entre vosotros de la envidia. Solo con mi crew busqué compañía, tía. No hay arte sin equilibrio, guía. Y el camino va a la cima, tú directo hacia la ruina. Y mi peña anima, dos a una como tuna. Una noche sin luna, nos mirasteis por encima al hombro. Y buscáis la fortuna, hombre. Representas el respeto, pero vendes tu nombre. Y hablas mierda de mi enjambre. Soy el chico preocupado por la lucha en el tablero con sangre. Nada más por mi parte. Cuando expulso lo que llevo en mis adentros son los átomos y el viento. No hay palabras ni miradas que me señalen con tal fuerza. Me veo involucrado, soy el que juega, el que sus alas despliega, el que despega de tierra y pone esta mierda en tu plato. Que te aproveche, chato. Mi objetivo es abrumarte con mis frases, conquistarte, liarte, darte. Ser rap elefante y llevarme el gallifante. Voy por partes, follándome a la academia de la lengua española cuanto antes. Sayed, el del máster, el mester de juglaría. ¿Quién lo diría? Que con Messer hundiría tu flota. Marcaría como el 11 de septiembre marcó a un puto pueblo patriota. Soy el fuck de modo fogas, el que dispara combo coco por la boca una tras otra. MDJ, así que cerrar las bocas ya. Mi grano de arena al lado del tuyo, ese gran peñón de Gibraltar. Mi perdición por el rap me conduce al altar de los altares. Para tus padres soy un charlatán, un mal hablado cualquiera. Para ti, la prestigiosa figura literaria callejera. Y es el rollo de siempre, haciendo caso omiso a tus palabras, pero eres el que más lo siente. Hoy soy yo el contundente y no hay motivo para hacerme el valiente. Pero siento esta mierda como Jinxin del Oriente. Yo respeto tu pieza, así que sé consecuente, respeta. Obsesión por imitar a mi mente, iniciar la batalla en el frente. Soy pacífico, no crítico, empírico, de sueño erótico, chico. Empápate con mi flow influyente, que es lo lógico, y diviértete con el ambiente. Tente, tú métete tu LP por donde entre, que yo andaré con mi gente. 100% elegante, regalado como elefante, las letras de mi hermano de frente. Y llévate el gallifante, Sayed, MDJ y Messer, volviéndote loca, puta. Y desde entonces ya sabía que sería acompañado por esta literatura. Desde la cuna hasta la sepultura, yo mantengo compostura. Sigo ganando altura, pura sangre del rap. Mi ejército de rimas sigue luchando con afán de conquistar, ampliar el marco geográfico de mi sonido. Desde oriente a occidente sin precedentes, seguir vivo, victorioso. Sir Sayed de la corte MDJ. Me ser completa mi flota, es el juego de patriotas. Ey, Oscar, digámosle a Rafael que esta mierda no se enseña en la escuela de Atenas, sino que la llevamos en las venas. El rap es de las calles como las putas. Yo marco mi ruta entre críticas que me apuntan, saco punta a mi lápiz y hago rata tostando. Durante mis versos, y si sale el sol, este hip hop florecerá en tu jardín. No tengo fin, pero sin principios, si Dios me escogió, el don me dio para rimar sin ripios. Hice mi sitio en este podio, es obvio que levantaré un emporio y ganaré en este episodio. He inventado lo último. Hice mi sitio en este podio, es obvio que levantaré un emporio.